Aupa, muy buenas, ya estamos una tarde más por aquí contigo en tu compañía. Roxa Rosa, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Y también tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco. Así de brutal arranca este episodio 999. Ojo que esto solo pasa una vez en la vida. Bueno, una vez en la vida pasa con todos los episodios, pero esto de que el 999 sea el 666, si lo miras al revés, sí que solamente pasa una vez en la vida. Pues ese es ya, en directo a live, el número del episodio de este podcast, El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves. A las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que en directo o en diferido pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir, iba a decir confundir, conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Esto que suena se titula Infinite Expansion. Y fue el primer sencillo de Assembly of Chaos, el álbum debut de los Deathcoretas de la ciudad condal, de nuestra banda asociada de los Afterdoom. Que nos tienen ahí en ascuas, venga a anunciar cosas nuevas, ven, y que no llegan. Madre mía, si están creando GPDS. Incertidumbre. Pero sobre todo ganan escuchar su nuevo material. After Doom Infinite Expansion. Alto Mata Rock.com. Conforme estaba preparando el programa esta mañana, Roxaros, estaba yo pensando, pues no sería más bonito celebrar el 999 que el 1000. El 1000 ya lo celebran muchos y el sí. 999 es como más chulo, ¿no? No lo celebra nadie, es verdad. miramos sitios originales. También. Pero bueno, ya hace unos cuantos días decidimos que íbamos a celebrar por todo lo alto, que íbamos a celebrar esos primeros 1000 programas. Esa celebración es mañana. Mañana os diremos también el ganador, porque sabemos que es ganador, no ha sido ganadora, el ganador del último abono más acampada para el Estaca Rock Fest, en ese concurso, super concurso Estaca Rock Pequeño Tanasco, que ha sorteado 5 abonos por sus respectivas acampadas para los días 11 y 12 de julio en esta 17ª edición del Estaca Rock en Jódar, Jaén. Nos estrenaremos secciones nuevas, tendremos un estreno exclusiva, estrenazo en exclusiva también. Bueno, un montón de cosas para mañana, pero vamos a lo de hoy, ¿no? Y lo primero de hoy, pues dedicarle el programa a dos de las personas que más activas están en las redes sociales de Asalto Matar Radio Rock.com. Hoy para dos de nuestros fans, para Encarna Ramos Lara y Jesús Domínguez. Este episodio 999 dedicado especialmente para vosotros dos, pero también para ti que nos estás escuchando, ya sea en diferido vía podcast o, como más me gusta a mí, en directo a live. Muchas, muchísimas gracias. Entre otras cosas, hoy vamos a escuchar muchísima música porque tenemos muchos conciertos que recomendarte a lo largo y ancho de la geografía españista. Ni Roxa Rosae, como siempre, nos va haciendo esas recomendaciones. Leviatán y Strandberg juntos en los 80, Rockmember. Han hecho un juego de palabras entre Rock y Remember, Rockmember. Bueno, pues va a ser en el templo de Roger, en Villajoyosa, Alicante, este sábado 14 de junio a partir de las 6 de la tarde. Esta sala donde se va a hacer este concierto está concretamente en la plaza del Boulevard número 3 de Villajoyosa, como te acabo de indicar. La entrada en taquilla con consumición de cerveza o refresco son 15 euritos, pero también hay entrada anticipada y nosotros te vamos a dejar enlace directo en el artículo en el cual va a ir Gustavo este episodio 999 de Pequeño Ternasco, que ya sabes que ese artículo lo tienes a tu disposición a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, tanto en la web de asaltomatarradiorock.com como en las redes sociales de nuestra emisora. Bueno, pues ahí estarán esta sección, tanto Stambrock como Leviatán, que suman fuerzas también junto con Sagrat y Excalibur, en una sesión que claramente tiene unos tintes ochenteros de puta madre, tal y como refleja el título de este concierto, el 80s Rockmember. Bueno, pues lo dicho, sábado 14 de junio, a partir de las 6 de la tarde, en la Rogers Temples de Villajoyosa, Alicante, estarán Excalibur, Sagrat, Leviatán y Stambrock, de quienes vamos a escuchar una cancioncita para ilustrar gráficamente, musicalmente la noticia. Concretamente el corte número 9 de La Muerte No Perdona, el último disco de los Alicantinos. Este tema se titula Entre Ruinas. Los Stambrock junto con Leviatán este sábado 14 de junio en Villajoyosa, Alicante, en el Rogers Temple. Has aprendido diligente a medrar, casi alcanzando tu sueño de superar tu estatus social. Sabes moverte entre el engaño y la traición, como serpiente que se esconde entre las sombras. Te enseñaron del oficio que bufón, abrir las puertas en cada situación. Imperio que se alza entre ruinas. amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Montonazo de conciertos. Te acabamos de recomendar uno. Si te encuentras por la zona de Alicante, nos vamos ahora hasta la meseta, hasta la capital del reino de España. Están Rock Sarosae. Ratones Colorados presentan Inopiados en directo. ¡Llegó el día! Bueno, llegará este sábado. 14 de junio, a partir de las 9 y media de la noche, en la sala de Godfather, justo al lado ahí del estadio del Rayo Vallecano, en la calle Payaso Fofó, número 24. Ahí está, es el lugar elegido en esta ocasión para la presentación del nuevo trabajo discográfico SP Inopia 2 de Los Ratones Colorados. 13 euros en taquilla, 10 euritos la anticipada, que me da la sensación que han debido de volar. Y que si queda alguna, quedarán muy pocas, porque el sitio es realmente pequeño. Y han dicho todos los aficionados de los bucaneros del Rayo que van a ir. Eso ya lo llenan ellos solos, pero en fin. Como por los madriles, la gente es más de ir a taquilla que de entrada anticipada. Probablemente llegarás a la taquilla y quedará alguna entrada. Pero nosotros, por si acaso, te vamos a dejar enlace directo a esa venta anticipada para que te la lleves por 10 euritos y que te asegures de tenerla. Como siempre, como ya te hemos comentado con el anterior concierto, debajo del cartel anunciador de este concierto presentación del Inopiados de los Ratones Colorados encontrarás enlace directo para que te hagas con esa entrada anticipada a 10 euritos, un concierto que promete temazos como este que... ¡Uy! Que me entra el hipo. Como este que vas a escuchar ahora mismo. Corte número 3 de Inopiados, el más reciente EP de Ratones Colorados. Esto es Asesino Sonriente. Cualquiera de estos hijos de puta que se dedican a joder al personal pero con una sonrisa, pues podría ser ese. Pero si piensas en los USA y piensas en un personaje con pelo raro, igual le encaja más esto de Asesino Sonriente, ¿verdad? Antes de preguntar o derivamiento, si me viene mal. Demasiado cerco para razonar, incapaz de aprender, decido enseñar. En sí mismado mi mula rabia, que guardo con recelo y flipo con usar. Le corto la cabeza a una muñeca, río carcajadas y tú sola estás. Asesino sonríe. Siempre llegas de repente. No eres quien para mandarme. Hey, he vuelto a liarla. ¡Ya!

También te vamos a dejar enlace en ese artículo en el cual va a estar incrustado el episodio de hoy de Pequeño Tarasco. Este episodio 999 o 1000-1. No te los pierdas porque luego te entrará desasosiego, te entrará sofoco, te entrará dolor. Corte número 3 de No es el tiempo, el último álbum hasta la fecha de los jerezanos de Ecum. Ole ahí. Yo no le tengo miedo a los españoles, con España o los españoles. España y españoles. España es un país, y si los españoles están hartos, y si los españoles ya no aguantan más. A mí la unidad de España me suda la polla por delante, parece. Y que se metan a España ya en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgándolos. Muchas gracias. Pasas una tarde a Dios, bro. Dolor, dolor, no sé si hay dolor, pero calor, estamos pasando un rato hoy aquí, ¿eh? Mañana hay que subir al aire acondicionado allá, Rosa, lo sabe, que aquí ya no se puede estar. No se puede vivir. No, esto es un sin vivir, esto es un... nos vamos a derritir. Pero aquí seguimos recomendándote conciertos. Este, mira, si estás por cerca de nuestro pueblo, te va a ir bastante bien. Sonan Bastard en las Abutardas. No pensando en... no. Van a estar en las Abutardas, concretamente en el Abutardas Fest, en la Puebla de Híjar, aquí al ladito de San Per. Festival que se va a celebrar, fíjate, en las piscinas, en el frontón de las piscinas. Si hace mucha calor, te pegas un remojo al lado. ¡Ah, oh, qué bien! Este sábado 14 de junio, a partir de las 6:30 de la tarde, en el cual habrá un taller de Abutardas, no lo sé. A las 6:30 de la tarde hay un taller y luego ya empiezan a las 8 de la tarde los conciertos con varias... Así, taller a cargo de la chica Cabeza de Bosque. No explica de qué es el taller. Pero los conciertos sí, estarán Barries, estarán Don Jonás y su cumbión. Don Jonás y su cumbión. Madre mía, miedo me da iria. Luego habrá un DJ de estos que se estila por todos los lados, que parece que sin DJ no haya fiesta. Pero lo importante, primordial, acto central de este concierto, de este festival de las Abutardas, son los Sonan Bastard. Una banda con gran relación con la Puebla de Híjar, pues su guitarrista es nacido ahí, es poblano el muchacho. Tocan el 14 en la Puebla de Híjar, porque el guitarrista es de la Puebla de Híjar, y el 28 tocan en Villanueva de Gállego, porque la batería es de Villanueva de Gállego. ¿Te creas tú? Falta ir al pueblo del Albert, que no sé cuál es su pueblo. El del cantante y bajista, nos referimos. Bueno, lo dicho, este sábado 14 de junio a las 8, a las 6:30 de la tarde hay un taller y piscina. Y a las 8 los conciertos y ahí estarán los Sonan Bastard con entrada, esto es muy importante, gratuita. En la Puebla de Híjar, aquí en la comarca del Bajo Martín, ¡aupay! Cultura y rock siempre de la mano. Vamos a escuchar uno de los temas de Sonan Bastard de su álbum debut, Dolor y Odio. Esto se titula Al Despertar, es el corte número 9. Por la línea. hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice tiene l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues hemos empezado en la zona de Levante y acabamos en la zona de Levante, al lado de Alicante, el Murcia Roxa Rosae. Doble espera en el Looper. Estarán los murcianos en este festival que se celebra en la pedanía de Guadalupe, cuarta edición de este festival Lupe Rock, doble esfera y cabeza junto con los Linaje, los chicos de los... ¿Cómo se llaman estos? Los tan famosos, ¿cómo se llaman? Que no me sale nada. Mierda, no me va a salir, ¿eh? ¿Cómo se llama este? El Cuchi Romero, ¿cómo se llama? Marea. Ay, Cuchi. Cuchi Romero, sí. Pues porque me he acordado de eso, que si no, no me sale. Sí. Bueno, pues en este Lupe Rock estarán, lo dicho, los Linajes, estarán Doble Fera y estarán varias bandas más. A ver, vamos a decirte, los Aleñaos, que obviamente es un tributo a los Leños. Malavergüenza, Troix, estos me suenan un poco más. Y los Suburb Boys. Festival que, como te digo, es la cuarta edición y que sigue siendo, como sus tres anteriores ediciones, gratuito. Pues este sábado 14 de junio, a partir de las 7 de la tarde, los Doble Esfera estarán en esta cuarta edición del Lupe Rock. Si estás por la zona de Murcia, ya sabes a dónde acercarte y disfrutarás temazos como este que va a sonar ya. Titulado La Momia y que es el que cierra de los cuatro cortes que tiene el nuevo EP de los murcianos Doble Esfera. No quiero saber lo que me juego, si hace falta empeño hasta mi fe. Voy cayendo en picado y no me importa, más abajo no puedo caer. Saca las botellas que ha llegado ya la momia. Cuando se deja ver, el suelo tiembla a su alrededor. Llegó el exterminador. No pares, sarcófago huyendo de la luz. Por la sección de secciones, las bizarradas que hoy comparten como temática común, cuánto hijo puta y suelto con cuánta inventiva para joder a los demás, cuanto más desesperados y desesperadas están. O simplemente que al final es la cuestión de toda la vida para sacarles el dinero de manera fraudulenta. Primero de los titulares en el gigante asiático, el segundo de ellos ya en Españistán. Vamos a por ello, Roxa Rosae. ¿Estás en el paro? ¿Alquila un puesto de trabajo? ¡Claro! No parezcas un desocupado. No me van a decir por aquí que eres un vagunzo. ¿Para qué quieres las perras? Para si no hace falta comer. Trabajas y no cobras, ni pagas. Haz como que trabajas, que nosotros te cobramos por ello. Venga. Encontrar trabajo no es sencillo, ni en Españistán, ni en China, que fíjate que hay trabajo ahí, pero claro, hay tanta gente que... Bueno, en China hay quien ha encontrado un empleo que consiste en no trabajar. Ante la presión por hallar un buen puesto, ha aparecido un nuevo negocio: las empresas que fijen contratar a sus empleados. Algunas empresas cobran un importe de entre 30 y 50 yuanes al día, entre 3 euros y pico y 6 al día, a sus clientes para que puedan fingir que están trabajando. Esta especie de alquiler por un puesto de empleo incluye locales que cuentan con el ambiente típico de cualquier oficina. O sea, es que además te cobran por ir a trabajar, ¿verdad? Es que esto ya es el acabose. Y espérate, que ¿viste lo pronto que llegó el COVID de China a Españistán? Pues esto más rápido. Seguro. Bueno, lo dicho, que te cobran y te ponen en una en un local con ambiente de oficina, con su maquinica de café, con sus escritorios, con su ordenador, para que sientas como si estuviese trabajando, ¿eh? El ordenador, pues el solitario, por supuesto. De hecho, aunque no tienen ni jefe ni encargados, sí que se apoya que realicen actividades para que se encuentren más centrados, porque lo cierto es que a pesar de no ser un trabajo al uso, sí que ayuda a muchas personas con la presión de encontrar un puesto real. Bueno, ayudar. Así lo ha asegurado Songhua, una mujer cantonesa que dice buscaba una vida más estable. Por eso, tras intentar ir a bibliotecas o cafeterías para estar más tranquila y siendo incapaz de decirle la verdad a su familia, acabó optando por este tipo de servicios ideados, sin ningún género de duda, por algún mal nacido hijo la gran puta desalmado liante. Me he tomado yo un poco la licencia, ¿eh? Porque tú pones Creeper en Google, te dice enredadera. Digo, pues tendrá que ver con eso, con alguien que te enreda algún liante o lianta. Creeper, ese es el nombre de la banda que estás escuchando. Una banda que tiene ya más de una década de carrera, Esto se titula Headstones, Cabezapiedras, y es el tema adelanto a Sanguivore 2, Mistress of Death, el cuarto álbum de estudio, décimo trabajo discográfico para estos góticos británicos que, como te he dicho, responden al nombre de Creeper. Corriendo, siguiente titular. Bizum inverso. ¿Pero esto qué es? Bueno, antes que nada, deciros que cuando la policía y otras fuerzas de seguridad la cagan, aquí tenemos costumbre de testimoniarlo en esta sección, en las bizarradas, ¿verdad? Pues bueno, sin que sirva de precedente, porque seguro que muchos precedentes no nos dan, vamos a destacar también cuando hacen algo productivo por bien hecho, ¿vale? Lo vamos a destacar. En un vídeo publicado por el Cuerpo de la Policía Nacional se explica cómo funciona esto del Bizum inverso. Si recibes un Bizum, el banco no te pide ninguna confirmación. Directamente te ingresan el dinero. Ahora bien, si tu banco te pide que aceptes algo, empieza a sospechar. Puede que estés siendo víctima de la estafa del Bizum inverso. Esta técnica, cada vez más utilizada por ciberdelincuentes, perdón, ya ha dejado más de 480.000 euros en pérdidas y al menos 207 víctimas identificadas. La estafa comienza cuando el delincuente se hace pasar por un comprador interesado en productos anunciados por particulares en plataformas de compraventa. Claro que sí, guapi, todos estos, como se llamen. Bueno, alegando que utilizan una cuenta de empresa que no les permite enviar Bizum directamente, piden a la víctima que acepte una solicitud de pago. En realidad, esa solicitud es para enviar dinero, no para recibirlo. Si el usuario acepta sin revisar bien, el dinero sale de su cuenta y si te he visto, no me acuerdo. Además, los criminales suelen enviar SMS falsos simulando que ya han hecho el ingreso para aumentar la confusión. La policía ha detenido recientemente a 16 personas, 5 de ellas consideradas autores materiales de la estafa, asentados en San Fernando y la línea de la Concepción en Cádiz. El dinero robado se movía a través de cuentas intermedias para dificultar su rastreo. En otros casos, los beneficios eran usados para comprar artículos de tecnología y lujo. Cuando las víctimas se resistieron a colaborar, los estafadores no dudaban en recurrir a la intimidación. Les decían que conocían todos sus datos y que podían solicitar créditos a su nombre o incluso secuestrarles la propia cuenta. Desde el cuerpo de seguridad recomiendan extremar la precaución ante cualquier operación bancaria y leer con atención todos los mensajes que se reciben. Amiga, amigo, ternasca, ternasco, ante la duda, no aceptes cualquier cosa que te pidan. No me seas imprudente. No me seas reckless. Te hemos traído ya dos o tres sencillos de esta banda francesa. Este es el quinto. Ellos son Lucy Sue. Esta novedosa y excelente formación gabacha con voz femenina, muy paritaria, dos chicos, dos chicas que están pegando enormemente fuerte en la escena rockera y metalera del pinche planeta. Merciless fate with a constant foot in the grave. I press the booster button and why should I stop if I can't go on? El relleno. Pues hoy no nos tocamos porque esta canción está dedicada a la memoria del padre del compositor, pero sí nos despedimos como manda San Pere Caranda con este tema titulado El Jefe. ¿Tú qué haces acordes diferentes? Roxana Rosae, nos piramos. Dos besos, abrazos y hasta mañana. los que querría cualquier canción. Bueno, este tema es el primer adelanto al que será nuevo disco en solitario de Pirri. Burlando a la muerte. Que dicho así, igual no te suena mucho, pero si te digo que es el de la colmena musical ahí en Aranda de Duero, dueño de la sala, igual te suena un poquito más. Preguntaste en silencio. Buena sala la colmena musical y mejor pueblo y mejores gente la de Aranda de Duero. Vaya sitio bueno, bueno. Preguntaste en silencio y no me fallé. Bueno, este, el jefe, es ese primer adelanto con el que nos despedimos. Ya lo ha hecho Rosa Rosa y ahora me toca a mí, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en diferido, te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido, alquilando un puesto de trabajo, cayendo en la estafa del Bizum inverso o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. No quiero que te vayas. En tanto esa tenascación, a la cascala y a jugar. ¡Hala para mañana más! El programa número 1000. Lagunes, moramures, se os quiere. Este es Pirri, el jefe. Pudiera parar el tiempo, girar las manillas del puto reloj. Pudiera nadar contra corriente, dejaría un charco mi corazón, caer al vacío de tus ojos.